grand finale. Okay, Annie, it's that time again when we put you to the test, when we grill you, okay? Okay, I'm on ready. All the things we've looked at today. And this time around, we're going to start with the following. Don't look at me like that. El candidato de los demócratas decidió echarse atrás respecto al debate televisivo. The Democrat candidate decided to pull out of the TV debate. Okay, the Democrat candidate decided to pull out of the TV debate. Siempre me siento fatal cuando me echo una siesta larga. I always feel awful when I have a long nap. ¿Cómo se dice malhumorado? Grammy. ¿Y en inglés? Groomy. ¿Y en inglés mío? Grummy. ¿Y en el inglés que habla todos los ingleses y norteamericanos? Grumpy. Es que hay un inglés también paralelo que es el inglés de Annie. Grumpy. Grumpy. Muy bien. Okay. Ok, mi padre siempre se echa la siesta después de comer. My father always has a nap after lunch. Por poco perdieron. They almost lost. They almost lost. Good. Casi nunca me eres frío. I hardly ever get a cold. Good. La actriz se retiró de la película a última hora. The actress pulled out of the film at the last minute. Muy bien, at the last minute. No decimos at the last hour. The last minute, siempre. ¿Cómo se dice centralita? Switchboard. A switchboard. Good. Ok, apunta este código postal. GL5-3XQ. En español sería... GL5-3XQ. Good. ¿Cómo se dice gruñir? To whine. ¿Y cómo se pronunciaba malhumorado? Grumpy. Good. Por muy bien que lo hagas, siempre habrá alguien que lo haga mejor. No matter how well you do it, there will always be someone who does it better. Good. Por mucho que estudies, nunca estaremos contentos. No matter how hard you study, we'll never be satisfied. Absolutely true. Okay, Annie, thank you very much. And thank you at home for listening. Please listen to this disc until you really just can't stand us anymore, okay? Every single day. Thank you again and see you very soon. Bye-bye. Bye.